Bienvenidos a un capítulo más de los Expedientes XXY, una serie llena de suspenso, acción y travestis. En el capítulo de hoy, Pocha y Felipe se encuentran en una casa abandonada, tratando de contactar a espíritus que no dejan dormir a los vecinos debido a sus intensos diálogos. Ay, Felipe, estoy repodrido de este trabajo. ¿Por qué tenemos que estar acá encerrados, al pedo, con polvo, telarañas, esperando que un fantasma nos hable? Sí, tienes razón. Pocha. ¿Qué querés, Feli? Te quiero decir algo. Dale, dale, decime. Lo que pasa es que no sé... Si querés decir algo, decilo, tarado. Qué bronca que me das. Dale, habla. Es muy difícil para mí. Para vos pensar es difícil, Felipe. Tengo novia y hoy me viene a hacer compañía. ¿Cómo que tenés novia, Felipito? Vos no me podés hacer esto. Además estamos trabajando. ¿Vos qué crees que podés hacer lo que querés acá? Dale, si vos dijiste que estábamos al pedo. Además, ya le dije que venga, no me hagas quedar con un boludo. Vos sos un boludo, yo no te hago quedar nada. Bueno, está bien. ¿Querés que venga? Que venga esa chirucita. Tu novia, perdón. Suena el celular de Felipe y él lo atiende. Hola, mi bomboncito. ¿Estás en la puerta? Bueno, yo voy a abrir. Voy a abrirle a mi novia, pucha. Míralo a Felipe. Y esta que me va a presentar se piensa que lo tiene enganchado. Felipe es todo mío. Y no voy a dejar que se lo lleve nadie. ¡Nadie! Bueno, pucha, te presento a Eliana. Hola, pucha. Feli siempre me habla de vos. Sí, sí, qué bueno, ¿eh? Shh, que estamos trabajando. Tengo que escuchar un fantasma, dale. Trátala bien, pucha. Escúchame, es la travesti más fea que vi. Por favor, Felipe. Mirá, es cosa mía eso, ¿eh? Ya, ahora me voy a mear. No la pelees y avísame si está el fantasma, ¿eh? Mientras Felipe está en el baño... Se escucha un ruido, a ver. Pucha. No me molestes que estoy haciendo el contacto con el espectro. ¿Vos pensás que no me doy cuenta que le tenés ganas a mi Feli? Mira, no me hagas calentar, que Feli es mío antes que tuyo. Y si me seguís jodiendo, me saco el zapato de taco y te lo clavo en el ojo. ¿Me escuchaste, chirusa? A mí no me decís chirusa, te voy a arrancar la peluca. ¡Vení para acá, bicharraco, que te voy a romper la cabeza con mi zapato! Y mientras se genera un duelo de titanes por el amor de Felipe, se hace presente la imagen espectral que los detectives del Departamento de Superinteligencia estaban buscando. ¡Hola! Vengo a traer un messenger. Un mensaje. ¡Mirá, un fantasma! A mí no me venga con ese truco pedorro. ¡Tomá! ¡Oh! Te dije que te iba a clavar el zapato en el ojo. ¡Te lo dije! La mataste, asesina. Yo te vi. Cállate, fantasma choto, que no quiero que te escuche Felipe. No me voy a callar nada. Te voy a mandar de vuelta a donde estabas. Mientras todo esto sucedía, Felipe sale del baño con su diario debajo del brazo y llega a la escena del crimen. No, ¿qué te pasó, Eli? La mató el fantasma. Feli la mató el fantasma. Mentira. Fue ella quien la clavó, digo que la mató. Feli, no le creas. Me sacó el zapato y se lo clavó en el ojo. ¿Y a vos no te hizo nada? Mentira. Ella la mató. Sí, me agarró de los pelos y me rajuñó. Mentira, mentiras cuando me decías. Pero me dices que mentira. Felipe, no seas tarado y atrape ese fantasma que te está llenando la cabeza. Mirá cómo está vestido. ¿Le puedes creer un espíritu que está en calzones? Atrápalo de una vez, que es un asesino de travesti, fuleros. Pero no es fea, Eli. Es horrible. ¿Viste lo que te dice? Atrapalo, boludo, que nos va a matar a todos. Agarra la cajita esa, abrila, que el fantasma lo atrapas ahí adentro. Ahí está, lo atrapé. ¡Nos salvaste! No, Eli, no la pude salvar. ¡Qué tragedia, Dios! Era tan buena. Pero no era para vos, Feli. Feli, ¿no me alcanzás el zapato que lo tiene clavado en el ojo, Eli? Toma. Gracias. Mira, Feli, de esto no se tiene que enterar nadie. No le podemos contar al mundo que a Eli la mató un fantasma. Es ultra secreto. Tómate el día libre para hacer el duelo, que yo me encargo del cuerpo. Vos no te preocupes. Gracias. Dale, anda. Y te digo de vuelta, no era una chica para vos. Vos tenés que buscar a alguien más cercano a vos. Pero ahora no te preocupes, vos anda. Bueno, me voy. Pero decime dónde la dejás, ¿eh? No te preocupes. Vos no digas nada. Chau, chau. ¿Viste, Celi? Nadie me va a sacar a Feli. El caso del fantasma está resuelto. Y Feli va a ser para siempre mío. La verdad que hoy fue un gran día. Un gran día. Y así termina este capítulo de los expedientes XXY. ¿Qué pasará con la novia de Felipe? ¿Se develará el misterio de este injusto asesinato? ¿Pocha seguirá con sus celos enfermos? Todo esto y mucho más se develará en el próximo capítulo de esta vibrante miniserie. Los expedientes XXY.